Hola, soy la señora Caro del jardín número 209, Noemí Fontana, y les queremos decir a todos feliz día de los jardines de infantes, de las y los docentes maestros jardineros, y que nunca perdamos esas ganas de jugar, que es tan importante, que a veces los adultos se olvidan. ¡Feliz día! Hola, señor Caro, soy Teo, ¿cómo está? Gracias, señora, te extraño. Ayudo a ordenar las cosas. Ah, bueno, maestra. ¿Qué estás haciendo vos? Yo juego, pinto el abecedario, juego con la pelota, hago letras, dibujo, algo más. Feliz día de jardín para todos.